Comunicación con Ayelén Bodega, integrante del colectivo Justicia por Noa Suárez, para hablar de lo que va a suceder a partir de este 23 de octubre, que comienza el debate final por el caso de asesinato cometido por la policía de Quequén a Noa Suárez allá en el 2014. Buenos días, Aye, ¿cómo va? Hola, buen día, Pablo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Para poner en tema a quienes no conocen el caso de Noa, ¿cómo fueron los hechos que llevan al asesinato de Noa en el 2014? Bueno, lo que pasó fue así. La noche del 5 de diciembre de 2014, Noa se junta a cenar con unos amigos. Alrededor de las 12 de la noche se va del lugar, de la casa donde estaba con sus amigos, se va con otro, con uno de los chicos con los que estaba cenando. Y por la supuesta porque no está comprobado, rotura de un vidrio de un partido político, del partido FE, que es el partido que estaba liderado por el Momo Venegas en ese momento, acá en la ciudad, por la supuesta rotura de un vidrio de ese local, lo detienen a Noa. Y a las 2 horas aproximadamente ingresa al hospital Irursun de Quequén, ya fallecido. Lo que pasa en el medio es un montón de historias que vamos a poder ir descubriendo ahora el 23 y 24 de octubre en el juicio. En principio a él lo detienen a unas cuadras del local del partido FE. Hay testigos que dan cuenta de cómo lo golpean en el momento de la detención. Lo ingresan golpeándolo a la comisaría y de eso dan cuenta las personas que estaban detenidas en ese momento. Y lo que dicen es que Noa en el locutorio, que es como, no serían las celdas, sino que es el lugar como intermedio, se saca los cordones de las zapatillas y de la malla, que la policía obvia sacarle, se equivocan y no le sacaron los cordones, y con eso hace un trenzado y se ahorca en el locutorio. Un pibe que en ese momento, en el momento de la detención, usaba muletas porque estaba herido en una pierna, además estaba esposado, y en el locutorio, que era un espacio que se encontraba sin luz. Entonces, con habilidades increíbles, logra hacer ese trenzado, y un pibe de 1,90 m se ahorca colgándose de una reja, de un enrejado como de la que sería la ventilación del locutorio. Sí, a partir de ahí, bueno. Sí. No, digo, una historia que se repite, ¿no? En esta forma, esta historia vieja que ya nadie le cree a la policía, de pibes, pibas que se suicidan en la comisaría, eso, esposados, como Houdini, se pueden liberar y suicidarse, tomar una decisión que sabemos que es el chamullo más viejo que tiene la policía para ocultar los asesinatos en comisarías. Sí, tal cual. Lo que pasa es que ellos entre las 12 de la noche que detienen a Noa y las 6 de la mañana que le avisan a la familia, logran armar todo un relato en el que obviamente hay contradicciones y errores por todos lados, porque es la policía, ¿no?, la que está armando ese cuento, y sabemos que para armar historia la policía no es, digamos, muy prolija. De todas esas cosas es que nosotros hemos podido ir agarrándonos para acercarnos un poquito a lo que pasó esa noche del 6 de diciembre de 2014, que han pasado ya 9 años de una lucha que no vemos la hora de que sea lunes y que comience ese debate, la verdad. La relación con Noa y la policía no empezó ese día, ya venía teniendo hostigamiento por parte de la policía. Digo, otra cosa que también se repite mucho de estos casos, pensando también en Luciano Arruga como un ejemplo emblemático también. Nosotros, digamos, digo nosotros porque entiendo que la audiencia que puede en este momento estar escuchando la nota, entiendo que va a acordar en esto, y que es que hay un acuerdo sobre la estigmatización y la persecución que hacen la fuerza de los pibes pobres de los barrios. Eso es algo que existió, existe, y lucharemos para que deje de existir, pero que sabemos que es una decisión política que eso suceda, ¿no? Que no son errores institucionales. Entonces, eso ocurre en la mayoría de los casos. Pero con NOA había ya un hostigamiento importante. El pibe no podía salir a ningún lado si no era acompañado, porque sabía que corría riesgo de llegar a la esquina por la policía. Incluso hasta ese mismo día a la mañana había recibido amenazas de la policía. Así que, por lo que creemos, digamos, que tampoco es una cuestión que fue al azar, ¿no?, sino que fue algo bastante premeditado. Ayelen, vos recién decías, ¿no?, son 9 años y las expectativas que están puestas a partir de este lunes del 23, que empieza la etapa final. ¿Cómo fue el proceso como colectivo? ¿Cómo fueron acompañando? ¿Y cuáles son las expectativas que tienen? Mira, el proceso que nos dimos fue digno de escribir, decimos nosotros, porque si bien el colectivo Justicia por Noa Suárez nace este año con la intención de poder llegar al momento del juicio con un trabajo hecho de difusión y de articulación entre organizaciones y colectivos, el acompañamiento se hizo desde el día 1, desde el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, quienes nos acercamos. La verdad es que yo no quiero mentir, pero creo que habían pasado 2 días de que la policía había matado a Noa, y desde ese momento en adelante no nos hemos separado de la familia. Por eso decimos, sostenemos que acompañar es un acto profundamente político, porque la posibilidad de estar cerca de la familia y de poder construir juntos todo este camino ha hecho que tenga una potencia impresionante. Y digo así también porque quien hoy está de particular damnificado en la causa es el sobrino de Noa, que tiene 22 años. Él y sus hermanas, que son 3 hermanas más chicas, son quienes sostienen la lucha por justicia por Noa, porque la mamá de Noa, su hermano mayor y su tío fallecieron en el transcurso de estos 9 años, obviamente arrastrados por la pena, porque Susana sufrió un montón. Ella, tenemos un registro audiovisual de ella en el que dice, es mi vida, Noa. Y la verdad es que sí, era su vida, y que después de que la policía lo mató, la perdimos a ella también, y para nosotros es un dolor muy grande eso. Así que, nada, esto del rol fundamental de los hermanos, ¿viste?, de los más chiquitos, de los que estaban en ese momento viviéndola en primera persona, pero desde un lugar distinto, y que hoy son quienes levantan las banderas para que toda la familia tenga justicia, ¿no?, además de Noa. Sí. Eso, digamos, es lo que te puedo decir con respecto a la potencia de este entramado, que además nos ha hecho llegar a un montón de lugares. Hemos articulado con organizaciones, logramos, no sé, estar el 25 y 26 de junio en el puente, en los encuentros contra el gatillo fácil, articular con un montón de organizaciones que hacen que sepamos que esa calle va a tener la presión necesaria que necesitan estas cuestiones, y que nos da la fuerza para pelear por la carátula de torturas seguidas de muerte, que es la imputación que estamos apoyando. Digo así porque tiene una doble carátula, yo sigo hablando, doble carátula la causa. Por un lado, homicidio culposo y severidades, apoyado en este olvido de retirarle los cordones a Noa y de la violencia al momento de la detención, y por el otro lado la la imputación que sostiene el particular damnificado, que es la de torturas seguidas de muerte. Así que en esa pelea estamos. ¿Cómo se acompañó también vos ahí decías, ¿no?, la importancia del acompañamiento como un hecho político? ¿Qué respuesta hubo de la sociedad, ¿no?, pensando que Quequén, un pueblo relativamente chico, más allá de estar Necochea, Quequén como un gran aglomerado, pero cómo respondió la sociedad a este caso, a las manifestaciones que estuvieron haciendo, a la lucha que durante estos 9 años fue llevando la familia y que este año se consolida también en este colectivo Justicia por Noa? Mira, en un primer momento a nivel social fue muy impactante porque la mayoría de los medios de comunicación locales replicaron la noticia del suicidio. Entonces fue una batalla importante como dar vuelta ese sentido que se había construido sobre que Noa se había suicidado. Y después lo que fue pasando es que es esto, ¿no? Es un pueblo muy chico. Y Noa era un pibe muy amiguero, estaba lleno de amigos, vivía ranchando en el anfiteatro, en el parque, en la plaza del centro. De hecho, hoy a todos los pibes de más o menos 30 que nos gusta andar en la calle, la mayoría puede tener alguna anécdota con Noa. Y eso, por un lado, es muy hermoso, pero por otro lado, los ha puesto mucho en riesgo también. Porque obviamente no solamente Noa era hostigado, sino que también todos sus amigos, ¿no? Así que si bien en algunos momentos hemos notado esa ausencia a causa del miedo, ahora ya llegando a la fecha de juicio, entendemos que la gente se empieza a revelar, ¿no? Gente que quiere hablar, que quiere decir lo que pasó, lo que vio, lo que escuchó. Las organizaciones que están todas prendidas, laburando en la calle, digo, en tiempos que son electorales, donde la mayoría de las organizaciones están abocadas a otras cuestiones, hoy están en la calle y estamos construyendo entre todos como acciones concretas para esperar el lunes. Encontramos que tenemos eso, como mucha gente que está replicando la noticia, que está escuchando lo que tenemos para decir. También, digo, es producto de un trabajo que ha sido incansable durante 9 años, pero estos últimos meses, de marzo a esta parte, que se ha laburado todos los días, hemos hecho un montón de talleres antirrepresivos en distintos lugares, y bueno, y de a poco fuimos pudiendo torcer esa cuestión del miedo y el silencio que se había construido por todos durante todos estos años, digamos. Allá, antes de despedirnos, preguntarte un poco también por el después, digo esto, ¿no? Este año se conformó o se le puso a este grupo que venía acompañando a la familia el nombre del colectivo Justicia por Noa, impulsado por el Frente Santillán Corriente Plurinacional. Preguntarte si qué otras organizaciones hacen vida y qué perspectivas, digamos, esto, ¿no? Vos decías, se pudo venir al puente, a las marchas contra el gatillo, se estuvieron haciendo talleres antirrepresivos. Más allá de el caso de Noa, ¿cuáles son las miras de este espacio? La idea es poder seguir construyendo un espacio en defensa de los derechos humanos que pueda recibir a pibes y pibas que estén siendo acosados por la gorra, poder brindar un asesoramiento, pero digo, además de un asesoramiento, generar una red de cuidado, ¿no? Porque a veces nos ponemos a pensar en esto, no sé, nos preguntan, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer si la policía te detiene, no? Y la realidad es que nosotros podemos saber mucho en calidad de derecho sobre qué es lo que hay que hacer el ABC al momento de una detención, pero la gorra no pregunta al momento de detenerte. Y cada pibe con el que vos hablás, digamos, no hay tiempo ni de decir, ni de pensar, ni de actuar de nada, porque la gorra lo primero que hace es agarrarlos, verduguearlos, pegarles, y si se rebelan, terminar de rematarlos a palo, digamos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros pensamos que es muy importante es poder generar una red de contención, que en eso, digamos, al ser espacio, digamos, ciudades chicas, lo podemos construir para poder sostenerlo en el tiempo y que no haya más casos como el de Noa, digamos. En el medio del juicio, en la calle, vamos a estar comentando el caso de otro, de otra persona acá en Necochea que tuvo que tomar un montón de medidas porque hace semanas que está en cama por una paliza de la policía, digamos. Entonces, bueno, en construcción está este espacio que inicia con NOA y que nosotros decimos, más allá del proceso judicial, ya hemos ganado mucho porque hemos aprendido un montón y hemos construido redes fuertísimas que hacen que hoy, por ejemplo, Rosario Fernández de la Gremial de Abogados sea quien está representando el caso, poder tener un perito como Virginia Kramer, y bueno, son todas cuestiones que hemos logrado gracias a la articulación de las organizaciones políticas que es fundamental, ¿no? Que hoy podemos decir y asegurar que es la resistencia, la real resistencia. Ayelen, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a estar siguiendo el juicio, se va a estar transmitiendo desde una transmisión conjunta desde Pulso, Tramas y La Retaguardia. Ahí lo van a poder seguir por las redes de estos medios comunitarios. Así que también ahí vamos a estar acompañando y esperando, como lo buscan desde el colectivo, que se haga justicia por Noa. Bueno, acá vamos a estar muy ansiosos, ansiosas. Pero esperando a todas las compas que quieran venirse a acompañar el juicio, estamos construyendo ahí, esperándolos con comida rica, los vamos a alojar de la mejor manera, vamos a construir una calle donde haya mucho para decir, van a venir familiares de víctimas de gatillo fácil del país. Así que bueno, intentaremos que tanto adentro como afuera lo que circule sea el pedido de justicia por NOA, y en eso estamos. Muchísimas gracias por el espacio, para nosotros es un montonazo que nos estén haciendo notas, así que les agradecemos profundamente. Gracias a ustedes también por todo el laburo que vienen sosteniendo estos 9 años y este último año agitado que tuvieron allá. Un abrazo grande.